La historia que les vamos a contar es una historia verdadera. Los personajes son de verdad. El paisaje es de verdad. Y también es muy de verdad la emoción que sentimos al cantarla.